En Isaías capítulo 58. Vamos a ubicarnos allí. Vamos a leer de los versículos 1 en adelante. Amén. ¿Listos? Dice la Escritura: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que no hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a mí. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oído en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Padre, te doy gracias el día de hoy por nuestra campaña, Señor. Hoy que comenzamos la tercera semana de esta campaña preciosa, Señor. Pedimos que nos hables nuevamente a través de tu palabra. Estamos aquí para aprender cómo orar, cuándo ayunar, qué orar, pero también aprender a ayunar, Señor. A retomar ese altar de ayuno que muchas veces abandonamos, Padre Santo. Hoy háblanos y motívanos a través de tu bendita palabra para recibir, Señor bendito, esta buena alimentación de tu parte. Que nuestros corazones sean llenos de fe y nuestros corazones sean llenos de gozo y alegría al estudiar tu bendita palabra. Que el Santo Espíritu de Dios esté obrando y manifestándose, Señor, obrando y manifestándose, Padre, en este lugar, mientras predicamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Ahora sí, tome asiento, por favor. Dígale a la persona que tiene al lado, bienvenido a 40 días de ayuno y oración. Bienvenido a 40 días de ayuno y oración. La semana pasada hablamos de la oración efectiva. Tuvimos la cadena de oración de 24 horas el viernes. Participaron alrededor de 60 hermanos aquí, que vinieron aquí a orar y apoyar la cadena de oración que tuvimos. Esta semana vamos a tener una actividad diferente y es que tendremos ayunos todas las mañanas de esta semana. Del lunes al viernes tendremos ayuno, de 8 a 11. Y lo que vamos a predicar hoy es con el fin de motivarle, de hacerle ver a usted la necesidad que tiene del ayuno, de la oración, de la búsqueda, de la presencia de Dios, a través del ayuno y la oración. Y quiero comenzar diciéndole que ayunar es abstenerse de alimentos. Primariamente es eso, abstenerse de alimentos. Pero por extensión, el ayuno es la negación del yo, la negación de nosotros mismos. Y por tanto, la negación de todo aquello que impida mi buena comunión con el Señor. Por eso todos aquellos que adquirieron la cartilla y se están guiando en la campaña a través de la cartilla, se dan cuenta que, por ejemplo, tuvimos un ayuno de internet y televisión. Porque a veces eso obstaculiza nuestra relación con Dios. Y el del viernes fue un ayuno de orgullo, entonces dijimos que perdonaríamos a alguien y se lo haríamos saber. Y el de ayer fue un ayuno de prejuicios, y el de hoy es un ayuno de pereza, porque dijimos, bueno, vamos a dejar la pereza y vamos a venir a madrugar a estudiar en la iglesia, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerda? Sí, no lo ha leído. Bueno, deja así. Ese es el ayuno que hemos tenido. Por eso esos ayunos. Habrán otros con el correr de la campaña. En la Biblia hay ayunos totales, es decir, gente que ni comió ni bebió nada durante su ayuno. Moisés hizo eso y presumimos que Jesucristo también lo hizo cuando hizo su ayuno de 40 días. Pero hay otros ayunos parciales donde la gente no come, pero sí bebe y bebe agua. Ese es otro tipo de ayuno. Y otros donde la gente solo come verduras, legumbres, todo su ayuno. Otros solo comen frutas, más agua, ¿no? Durante su ayuno. Son diversos tipos de ayuno que usted puede hacer. No crea que ayunar solo es quedarse sin comer y nada más, ¿no? Hay muchos tipos de ayuno. Igual, hay ayunos de mediodía. Hay ayunos de un día entero. Hay ayunos de 3 días. Otras personas hacen ayunos de 21 días, otros de 40 días. Otros, depende, como el Señor ponga en su corazón. Pero imagínese esa amplia variedad de ayunos que usted puede usar para buscar de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿para qué ayunar? ¿Cuáles serían los propósitos del ayuno? Y voy a nombrarle esta mañana 4 propósitos del ayuno, para que los tenga en cuenta, para que ayune bien cuando lo haga esta semana. El primer propósito del ayuno es que ayunamos para Dios. Isaías capítulo 58, ahí mismo, el verso 3 vamos a leer y luego el verso 5. El verso 3, allí al final del verso 3 dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Subraya las palabras, buscáis vuestro propio gusto. Esta gente ayunaba para ellos. Luego el verso 5, el final del verso 5 dice, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Esas dos palabras. Entienda, se supone que el ayuno debe ser un día de adoración para mí. Un día agradable, un día de adoración para Dios. Por eso aquí se pregunta, una pregunta retórica. Llamaréis a esto ayuno y día agradable al Señor. Se hace la pregunta porque ellos ayunan mal. Y el verso 3 nos dice una de las cosas por las que está mal ese ayuno. Y dice, ese ayuno está mal porque el día del ayuno ustedes buscan su propio gusto. Entonces, uno no ayuna para uno en primer lugar. Uno no ayuna buscando sus beneficios en primer lugar. Uno ayuna para Dios. Uno ayuna por Dios. Uno ayuna como un acto de adoración a nuestro Señor. Y es lo primero, y tiene que ir de primero, porque es lo primero. En una sociedad como la que vivimos, nos acostumbran a convencernos de las cosas hablándonos de los beneficios de ellas. Pero yo no quiero comenzar hablándole el ayuno, mostrándole los beneficios para convencerlo. Si no le hablo a cristianos y diciéndoles, si va a ayunar, tenga en cuenta que el primer propósito de su ayuno es agradar a Dios. Es un acto de adoración para Dios. Mucha gente ayuna para ellos, no ayunan para Dios. Y entonces lo proclaman. Y por eso mismo el Señor en Mateo capítulo 6, el verso 16, dejó unas instrucciones sobre el ayuno, para que el ayuno sea para Dios, para que el ayuno sea un acto de adoración. Mateo capítulo 6, el verso 16. Dice allí, cuando ayunéis. Note que no dice si ayunan, porque no es... Él esperó que ayunáramos y por eso dice ahí, cuando ayunen. Se asume que el cristiano ayuna. Se asume que el Hijo de Dios ayuna y dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué hacían los fariseos, algunos tal vez, y otras personas antes cuando ayunaban? Para que todo el mundo se diera cuenta que estaban ayunando. Entonces demudaban su rostro y hacían así cara de ñero. Y todos despelucados así. Y salían con todos con la cara ahí como desganados. Y cuando la gente los veía así, entonces decía, ¡ay, mírelo! Este tan espiritual está ayunando. ¿Cómo ayuna estas personas? ¿Cómo ayuna esta gente? Y el Señor dice, ¡hipócritas! Eso no. Esa gente que hace eso, ayuna para ellos. Está ayunando mal, porque no ayunamos para que otros nos vean. O no ayunamos para nosotros mismos, ayunamos para Dios como un acto de agradarle a Él. Luego el verso 17 dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Él dice, ustedes los cristianos, ¿qué tienen que hacer? No, cuando ustedes ayunen, aplíquense el gel. Colóquense el colágeno en la carita, las cremitas, ¿no? Pónganse bien pispos y que su ayuno sea secreto. Porque si lo hace secreto, Dios lo ve. Si se lo proclama a todo el mundo, Dios no lo ve. Dios no lo recompensará. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Amén. Y esto porque hay gente que ayuna para ellos, para su gusto, para que los vean otros. Pero ayunamos es para Dios y por Dios. Y igual el fariseo aquel de Lucas 18, que estaba allí, parado en el templo, y oraba consigo mismo, dice la escritura. No le oraba a Dios, en realidad estaba orándose a él mismo. Y decía allí, Señor, este era un fariseo argentino. Yo no soy, gracias que yo no soy como los otros hombres. Yo no soy así. Yo doy diezmo de todo lo que gano. Yo ayuno 2 veces a la semana. ¡Qué barbaridad! Y así hay gente. Y eso los conduce al orgullo espiritual. Yo he conocido tanta gente que Dios les da esa bendición de poder ayunar y orar. Y son gente que ayuna mucho, 3 días. A cada rato uno le dice, no, estoy ayunando 3 días. No estoy ayunando 8 días. Y hay gente, bueno, una bendición, ¿no? Pero ellos se creen superiores a otros cristianos por eso. Y se creen mejores que otros cristianos. Y miran a otros por debajo del hombro porque ellos ayunan. Y otros no ayunan tanto como ellos. Bueno, esa actitud no es de Dios. Y esa actitud hace que ese ayuno que hagan, que realizan, sea un ayuno superfluo, pues, superficial, sin vida. No eficaz. Porque ayunamos para Dios y para la gloria suya. Eso es lo primero. Dígale al hermano que tiene al lado, usted ayuna para Dios. Para Dios. Esta semana que va a ayunar, usted ayuno para Dios. Número 2. Usted ayuna para santificación, ¿no? El capítulo 58 de nuevo de Isaías. Capítulo 58 de Isaías. En el versículo, no me acuerdo, pero ya te lo digo. Versículo 3. Dice allí al comienzo, una pregunta. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas. Ahí está, subraya esas palabras. Humillamos nuestras almas. El ayuno es, además de un acto de adoración, es un acto de humillación nuestra. ¿Oyó? El ayuno es un acto de humillación nuestra. Pero déjame le digo lo siguiente. Santificar. Cuando hablamos del Espíritu Santo, le expliqué qué era santificar. La Biblia tiene varios tipos de santificación. Uno de ellos, se lo voy a definir ahora, y es el proceso que dura toda la vida, a través del cual Dios nos va haciendo parecidos a Jesucristo. ¿Ok? Se supone que un cristiano no se parece a su papá o a su mamá, aunque externamente se parezca. En su carácter, en su personalidad, un cristiano se parece a Jesucristo. Y eso va dando con el tiempo. Eso empezó el día que usted se convirtió. Y Dios ha usado muchas cosas para irlo cambiando y transformando. Ahora, un elemento esencial en este proceso de santificación es la humildad y la humillación de la persona. Dios trata con los arrogantes para volverlos humildes. Pero si usted es humilde, el proceso de santificación se hace más sencillo, más efectivo, más eficaz en su vida. Ahora, una de las cosas que nos ayuda a humillarnos, a entender nuestra posición, es el ayuno. El ayuno es afligir el alma, afligir la carne. Como le dije al comienzo, el ayuno es la negación de mí mismo. Es la negación de mi yo. Y cuando yo ayuno, estoy diciendo 2 cosas, por lo menos al Señor, en ese acto de ayunar. La primera, Señor, yo dependo de ti. No dependo de mi jefe, de las circunstancias, del dinero. No dependo de nadie. Yo dependo de ti, por eso ayuno, Señor. Número 2, usted le dice al Señor, Dios, mis pecados me duelen. Estoy afligido por mis pecados. Cuando uno ha pecado, Se supone que la aflicción que siente al haber pecado contra Dios lo lleve a ayunar y en el ayuno expresar el arrepentimiento que siento de haber hecho lo que hice. ¿Me hago entender? Por ejemplo, 1 Samuel 7:6. 1 Samuel 7:6. Primer libro de Samuel, capítulo 7, el verso 6. ¿Ok? ¿Qué dice el verso 6? Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y lo dice. Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. ¿Ve? El ayuno es humillación y en esa humillación me arrepiento y confieso mis pecados. ¿Ok? Luego, Nehemías, el capítulo 9. Nehemías, el capítulo 9. Verso 2 y 3. Dice, ya se había apartado la descendencia de Israel, de todos los extranjeros, y estando en pie, el 1 y el 2 es, el día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno. ¿Qué se pusieron a hacer los hijos de Israel? Otra vez. Los hijos de Israel se reunieron, los hijos de Israel en desayuno. Y con cilicio y tierra sobre sí. ¿Amén? Pero mire, el amén. No falla, esto no falla, esto no falla. El día 24, el mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en desayuno y con cilicio y tierra sobre sí. ¿Amén? En ayuno, bueno. ¿Cómo se reunieron los hijos de Israel? ¿A qué se reunieron? ¿Desayuno de trabajo? En ayuno, ¿no? Y en tierra y cilicio, ¿qué hacían? Cuando tenían mucho dolor, estaban muy afligidos, la costumbre hebrea era que tomaban tierra y la lanzaban al aire así. Y la tierra caía y los bañaba todo, ¿no? Y cilicio es una especie de ceniza. Y se untaban ceniza en la cara, en el vestido, así, y así permanecían, ¿no? Como una expresión de dolor, de arrepentimiento. Eso hacían. Entonces se pusieron a ayunar, hicieron eso. Y verso 2, y ya se había apartado la descendencia Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron, ¿qué? Sus pecados. ¿Cómo sucedió eso? ¿En qué? En ayuno, hermano. En ayuno. Entonces, el ayuno ayuda en mi proceso de santificación. Porque el ayuno me hace doblegarme a mí, doblegar mi carne. El ayuno, querido hermano, me hace avanzar en esto. Entonces, usted ayuna para Dios, lo primero. Y lo segundo, ayuna para su santificación. Número 3, usted ayuna para hacerse oír. El capítulo 58 de Isaías. De nuevo, vaya ubicándose allí. Ahora los versos 4 y 9. Capítulo 58 de Isaías. Verso 4 y 9. 58. Verso 4. La última parte. No ayunéis como hoy, dice el Señor, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Aquí nos declara un propósito del ayuno. Y es que mi voz sea, ¿qué? ¿Escuchada dónde? En lo alto, o sea, en el cielo. Que Dios me oiga. Dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea escuchada en lo alto. Y ahora el verso 9. Verso 9. Se leería así, teniendo en cuenta el contexto. Es, ayuna de esta manera, ayuna bien, y dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Ahí también nos declara, si ayunamos con la correcta actitud, si ayunamos bien, entonces dice, invocaremos y Dios nos oirá, clamaremos y Él dirá, henos aquí. Ahí hay dos armas poderosas de parte de Dios para nosotros. La oración, pero el ayuno que potencializa los efectos de la oración. Una cosa es la oración por sí sola, y otra cosa es la oración unida al ayuno. Esto porque hay cosas, hermano, que muchas veces no se nos dan porque se requiere el ayuno para ellas. A veces pasa que usted ora y ora y ora algo, por algo, no pasa. Sí, pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que requiere el ayuno también. Hay cosas que Dios nos dará solo orando. Pero otras cosas que Él ha dispuesto que solo nos dará si oramos y ayunamos. Están las bendiciones en los cielos para nosotros. Pero ¿qué sucede? Como no ayunamos, no caen, no vienen. Entonces el diablo nos argumenta. ¡Qué pereza! Tengo gastritis, se me alborota la úlcera. No, eso es para los fanáticos. Nos argumenta el diablo. Nos llenamos de excusas y de pereza espiritual. Y entonces dice, hamburguesa mata ayuno. Bandeja paisa mata ayuno. Ajiaco mata ayuno. Y usted no ayuna. Y luego se pregunta, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué no pasa lo que yo quiero en mi vida? Porque está en la carne, hermano, por eso. Porque está en la carne, no ayuna, está en la carne. El creyente debería por lo menos una vez en su semana dedicarse al ayuno, así sea mediodía nomás. Pero por lo menos hacer eso. Ahora, ¿por qué pasa eso de que si oro nomás no se me da, pero si ayuno y oro sí se me da? Porque el ayuno expresa la intención de buscar a Dios con todo el corazón. Joel capítulo 2, versículo 12, nos revela algo importante sobre el ayuno. Joel capítulo 2, verso 12. Joel capítulo 2, verso 12. Entonces dice, el Señor ahí dice, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Sí o no? Ese es un mandato. Conviértanse a mí con todo su corazón. Luego viene una coma. Esa coma tiene la intención de explicarnos cómo es que uno se convierte a Dios con todo el corazón. Lo que sigue después de esa coma va a explicar cómo se convierte usted a Dios con todo el corazón. Entonces, sigamos. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Número uno, con ayuno. Número dos, con lloro y lamento. Número tres, rasgad vuestro corazón y no nuestros vestidos. ¿Entiende? Usted busca a Dios con todo el corazón y una de las maneras de hacerlo es cuando usted ayuna. Una evidencia de que una persona está buscando a Dios de verdad es que esa persona ayuna. Y esa disposición de ayunar y de buscar a Dios con todo el corazón potencializa el poder de la oración. Si la oración eficaz del justo puede mucho, pues la oración eficaz del justo unida al ayuno podrá mucho más, hermano. A veces uno se impresiona cuando le hablan de esos cuentos de la brujería, cosas de las que hemos sido testigos. Yo he sido testigo de cosas de esas. Gente que les hacen brujería y resultan botando arañas por la boca y ratas y gusanos y cosas por la boca. Hay gente que dice, ay, no crea en eso, no crea en eso, ¿ja? Y las casas donde hacen riegos, brujerías, todas esas cosas así, resultan con gusanos y corren cosas y se mueven. Es una cosa terrible eso. Y uno dice, qué poderoso es un brujo. Mire lo que puede llegar a ser una bruja. Mire, qué terrible. Pues yo le quiero decir que Dios le ha dado a usted un poder mucho más grande que eso en sus manos. Es el ayuno y la oración, hermano. Con el ayuno y oración usted alcanza mucho más. Si esa gente le da muerte a las personas a través de eso, usted le puede dar vida a alguien a través del ayuno y la oración. Si a otros los arruinan a través de eso, usted puede obtener prosperidad y bendición en su vida, en la de otros, a través del ayuno y la oración. Si a otros los enferman con la brujería, a través del ayuno y la oración, usted puede traer sanidad y liberación sobre las vidas. Pero hay que hacerlo. Hay que dejar la pereza, hermanos. Hay que dejar las excusas. Yo no puedo que me da el gastritis. Se me estrangula la gastritis. Yo no puedo porque la gota. Ay, si usted supiera cómo me molesta a mí la gota. ¿Y qué tiene que ver la gota con el ayuno? Pero hay gente que le dice uno eso. ¿Usted por qué no ayuna? No, que me da gota. Sí, se agota más bien. Hermanos, hay que ayunar, porque así usted busca a Dios de todo corazón. Ahora, otra cosa es que por la que es necesario el ayuno junto a la oración, es que porque muchas veces nuestras oraciones son estorbadas por fuerzas satánicas. No se le olvide eso. Satanás es real. Y usted no crea que es tan fácil como arrodillarse a orar y ya le va a venir todo. ¡No! Porque Satanás es real. Satanás estorba nuestras bendiciones. Y hay una historia en la Biblia sobre eso. Vamos a mirarla en Daniel capítulo 10. Así que búsquelo. Daniel capítulo 10, verso 2 y 3. Y luego leemos el 10 y el 12. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, el verso 2 y 3. Mira, dice, en aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Esto no fue que le entró la depresión, ¿no? Sino que esta era otra manera de hablar de ayuno. Recuerda que yo le dije que ayunar es afligir el alma. Esto es otro nombre para el ayuno. Lo que nos quiere decir aquí es que Daniel estaba en ayuno y estuvo en ayuno 3 semanas. ¿Pero qué tipo de ayuno? Dice, verso 3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Qué comió? Tal vez frutas nomás, tal vez legumbres nomás, tal vez agua. Fue a lo que se dedicó. Porque este es otro tipo de ayuno. Usted se abstiene de alguna comida, de algún tipo de comida. Y se puso a ayunar, Daniel. 3 semanas, dijo. Aquí ayuno 3 semanas. Luego el verso 10 al 12 nos dice qué pasó desde el primer momento que él empezó a ayunar. Entonces dice, y aquí una mano me tocó y hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, verso 11, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Verso 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer momento que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué nos dice esto? Que desde el primer día que Daniel empezó a decir ayuno y oración, desde ese primer momento Dios lo oyó. Y la bendición fue enviada sobre su vida, pero no llegaba. Ahora, ¿por qué no llegaba? La pregunta, ¿por qué no llegaba la bendición? Si se la mandaron el primer día, ya iban en el día 21 y no llegaba la bendición, ¿por qué es que no llegaba la bendición? Verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Él explica allí algo. Se nos abre la ventana al reino espiritual. Cosas que ni Daniel, ni usted, ni yo vemos, pero que suceden. Y es que desde el primer momento la bendición le fue enviada. El ángel venía con la bendición para Daniel, pero un demonio se le interpuso en el camino. El príncipe de Persia. Recuerda cuando Pablo en Efesios capítulo 6 dice que no tenemos lucha contra gente de carne y hueso, carne y sangre, dice, sino contra principados. ¿No te está bien? Aquí, eso es. Este príncipe de Persia era el principado de Persia, un demonio, un espíritu inmundo, y se le interpuso al ángel para que la bendición no llegara. ¿Qué sostuvo al ángel en la lucha? El ayuno y la oración de Daniel. Si Daniel a los 7 días dice que jartera, ya me dio gastritis, se me alborotó la gota, me voy a quedar calvo si ayuno y todas esas cosas. ¿Qué pasa con el ángel? ¿Qué hubiera pasado con la bendición de Daniel? Le voy a decir qué hubiera pasado. ¡Nada! ¿Y pero qué tal que a los 15 días Daniel diga, no, ya no, ya se me va a estrangular la gastritis, me va a dar cáncer gástrico, se me va a alborotar el colon porque estoy ayunando aquí? ¿Ah? Todo lo que la gente dice. ¿Qué hubiera pasado? Nada. Pero él perseveró en su ayuno 3 semanas. al día 21, el ángel recibió la ayuda del arcángel Miguel y pudo llegar hasta donde Daniel. ¿Se imagina el poder del ayuno? ¿Ah? Que desata arcángeles, desata ángeles a nuestro favor. Pero usted dice, no, porque se me alborotan las caries, no sé. No, porque no tengo tiempo. No, porque se me olvidó. No, porque yo no soy acostumbrado a eso. Y luego dice, ¿por qué Dios no me bendice? Hay demonios interesados en que las bendiciones no les lleguen. Y la única manera de hacerlos retroceder es a través del ayuno y la oración. Amén. Y no solo pasó aquí. ¿Se acuerda aquella historia de Marcos 9 que Jesús bajaba del monte de la transfiguración? Y había un padre con un hijo endemoniado. El hijo era sordo y mudo. Del demonio lo hacía sordo y mudo. Y también el demonio lo hacía temblar a veces, lo tiraba al fuego, lo tiraba al agua. Quería matar a este muchacho. Y el padre desesperado fue y buscó a los discípulos y le dijo, ayúdenme. Y los discípulos fueron y oraron. Y el demonio no salía. Ese mugre no salía. Bajó Jesús de la transfiguración. Se paró allí. Y habló con el padre. Y el papá le explicó. Y el Señor le dijo, si crees, al que cree, todo le es posible. Y el hombre desesperado le dice, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando él oró así, el Señor reprendió al espíritu inmundo que había en ese muchacho. Y ese muchacho cayó al piso sacudiéndose. Y de un momento a otro quedó quieto. Y la gente dijo, lo mató. Sí, así dice la Biblia. Lo mató. Y no era que lo hubiera matado, sino que estaba libre para la gloria de Dios. Bueno, pasó todo el asunto. Se fueron a una casa y los discípulos allí le preguntaron al Señor. Venga, le digo. Venga, le digo, Señor. ¿Por qué fue que nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Y el Señor le dijo, porque este género, esta clase, este tipo de demonios, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Qué les quiso decir? Ustedes no ayunan. Solo oran. ¿Ve? Y ustedes tengan en cuenta, hay demonios tan poderosos que solo con oración y ayuno, hermanos. Ese es el tercer propósito del ayuno, es hacernos oír. Es una especie de huelga de hambre. Lo que pasa es que el Señor no se deja ni manipular ni impresionar. Pero tómenlo así, es una especie de huelga de hambre que uno hace. Último punto. Ayunamos para ser iluminados. No eliminados, sino iluminados. ¿Qué es la iluminación? Le he dicho. La iluminación, hermano, es aquel momento donde usted logra entender algo que no comprendía. Y lo puede hacer por el obrar de Dios en su vida. La iluminación es cuando usted abre la Biblia y logra comprenderla. Todo eso es iluminación. Usted no sabe qué camino coger. Si mudarse o no mudarse, si irse de viaje o no mudarse, si meterse con este indio o con este otro. Usted no sabe. Entonces usted ayuna y de repente usted, entiendo, y logra saber cuál es el camino. Amén. Eso es iluminación. Ahora, el ayuno tiene la bendición que agudiza nuestros sentidos espirituales y nos da discernimiento. Usted tiene ojos espirituales, por ellos es que puede ver por fe lo que los ojos carnales no ven. Usted tiene oídos espirituales, usted oye la fe con esos oídos. Nosotros no puede. ¿Ok? Y cuando ayuna y ora, usted agudiza esos sentidos. Y por eso puede discernir más fácilmente y puede entender las cosas. Que hay gente que dice, yo no entiendo la Biblia, yo la leo y yo no la entiendo. ¿Y yo qué hago? ¡Pues ayune! Eso es lo que tiene que hacer. Y usted ayuna y usted va a tener discernimiento espiritual. Okay. Aunque usted entiende muchas cosas, hay cosas que no logra comprender y usted dice, ¿qué hago que no entiendo? El pastor no me explica. ¡Pues ayune! Y va a ver la bendición. Que usted dice, que no, que me salieron dos trabajos. Y ahora, ¿qué camino cojo? Pues ayune. Y verá que el Señor le da discernimiento, le muestra el camino. Aquí los que están más bonitos dicen, no, es que tengo dos pretendientas. Los que son más bonitos, pues la mayoría no, sí, pero los que son más bonitos, sí. De pronto le salen dos pretendientas. Entonces dice, ¿cuál, Señor? ¿Cuál? Ah, ¿cuál? Usted le sale un viaje y usted dice, voy de viaje, no me voy de viaje. Usted sabe qué hacer. Usted ayuna, el Señor le muestra. Las más bonitas tienen tres pretendientes, las menos bonitas tienen dos, ¿no? Pero usted no sabe cuál. Entonces usted se pone a ayunar, se pone a orar. Le dice, ¿cuál? ¿Cuál de esos hombres tuyos, Señor? ¿Cuál? ¿Cuál de esos indios? ¿Cuál? ¿Cuál, Señor? Señor, ¿te está hablando, hermana? Ah, de pronto no es ninguno de los tres. Sí, también puede ser. ¿Tú, por qué lo dices? ¿Experiencia o...? Bueno, ahora, ¿dónde está eso en la Biblia? Porque usted dice, ay, no, usted dice muy bonito, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Que lo importante es dónde dice. Bueno, hay un ejemplo de eso también con Daniel. Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel capítulo 1, vamos a ver el verso 8 para ver qué fue lo que hizo y luego vamos a ver verso, ya te digo qué verso, verso 12, verso 17 y 19, pero primero el 8. El 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel era un joven judío que fue llevado como secuestrado, como esclavo, a la corte del rey de Babilonia. Lo escogieron porque él era bonito. Yo sé que a los bonitos nos va bien en la vida. Sí. Porque era bonito el tipo, así chapeadito, blanquito, bonito el indio. Era bonito el Daniel. Y se lo llevaron junto con los otros tres. Azarías, Ananías, Misael y Azarías. Eran cuatro. Y eso en esa corte comían marrano, hermano. Comían todo tipo de animales inmundos para los judíos. Los cristianos sí podemos comer marrano, ¿yo? Marrano es si no se lo come. Pero uno puede comer marrano. Ellos no. Nos comían marrano. No, le servían ese marrano. Ellos decían, no, por Dios, nosotros no podemos comer eso. Y le servían cosas con sangre y todo, que no comían los judíos. Entonces, no, nosotros podemos comer eso. Entonces llamó al jefe de los eunucos. Era un mayordomo. Que lo habían dejado tío. Un mayordomo que lo dejaron tío, ¿no? Sí. Le dejaron tío al mayordomo. Y entonces, le dijo, venga, le digo. Le dijo. También dijo, Daniel le dijo, venga, le digo. Entonces fue y le dijo, mire, a nosotros nos dé esa comida. No nos vamos a contaminar con ese vino, esa comida. Denos legumbres y agua nomás. 10 días ténganos así. Y el tipo le dijo, no, donde el rey los vea flacos, enjutos, pálidos, llevados, me mata a mí. Y él dijo, no, tenga fe, vea, venga, tenga confianza, hágalo así 10 días. y luego nos compara con los que les da carne y todo eso, a ver quién está mejor. Y el eunuco accedió. Y ellos hicieron ese ayuno de 10 días. Fue un ayuno. 10 días ayunando. Solo legumbres y agua. Rabanito. Cebollitas. Tomatico. Espinaquita. Rico. Brócoli. No, yo sé que ustedes solo fritanga. Por eso es que estamos como estamos, ¿no? Todo frito. Eso sí, eso. Todo fritan. Todo fritan, ¿sí o no? Después, Señor, sáname la diabetes, sáname la arteriosclerosis, sáname la presión alta, Señor. Y el Señor lo sana, pero si usted deja de comer huesito de marrano, ¿yo? Y gallinita. Y caldito así, con la grasita por encima, hace que venga ese caldito. Ay, aquí hacen así, pero vaya a ver el picateadero, el otro día los vi. Cogen esa totuma y se la enganchan así, hermano. ¡Oh, no! Diría, ¿eh? Como que el pastor estaba ahí en espíritu. Te mostraré que aquí no hay nada de barriga, te mostraré. A que aquí no haya barriga no es gratis, hermano. Se llama disciplina. Miren, hermano, cómo la asume. Saque eso, sáquelo, ya. No digamos de Diego, bueno, en fin, amén. ¿Y qué pasó como fruto de ese ayuno? Verso 17. A estos cuatro muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Verso 19, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. No desligue esto que acaba de leer con el ayuno aquel. El ayuno los hizo inteligentes, les dio entendimiento más que muchos otros. Pero no solo eso, sino que dice que ese ayuno a Daniel le dio la capacidad de poder interpretar los sueños y las visiones que tenía. Porque el ayuno agudiza los sentidos espirituales, nos ilumina, nos da discernimiento y nos ayuda a comprender. Espero que usted esté allí diciendo, mira todo lo que me he perdido por carnal. Y no que esté diciendo, ¿a qué horas es que va a acabar este mal? Me salió en verso. Y sin tanto esfuerzo. Bueno, por último, vamos a ver unos videos de hermanos aquí en la iglesia que a través del ayuno y la oración han recibido sendas bendiciones para sus vidas. Entonces va a estar atento y después nos vamos a poner en pie para orar, para arrepentirnos de haber descuidado el ayuno, para prometer a Dios que vamos a ayunar más, que vamos a usar más estas herramientas y armas que el Señor nos ha dado. Amén. Apaga la luz, por favor.